Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Centenares de miles de personas marcharon el sábado en más de 80 ciudades en apoyo a los derechos de los inmigrantes y como forma de protesta contra la nueva ley de inmigración de Arizona, que habilita a la policía a detener e interrogar a cualquiera que sea sospechoso de ser inmigrante indocumentado. Algunas de las manifestaciones más grandes del 1 de mayo tuvieron lugar en Los Ángeles, Dallas, Milwaukee, Nueva York y Washington. En las afueras de la Casa Blanca, 35 personas fueron arrestadas, entre ellas el congresista Luis Gutiérrez. El demócrata de Illinois vestía una camiseta que decía «Arréstenme a mí, no a mis amigos». En la concentración de Washington, Roger Husky, un indígena navajo residente en Arizona, manifestó su respaldo al boicot al estado de Arizona. Husky dijo: No quiero ser tratado así, no voy a aceptar esto. Y cuando consideremos algo como el turismo, como dije, va a tener efecto sobre los dólares. La gente ya tiene esa percepción. A mi madre ya la pararon la semana pasada, y a mi padre, mi hermano y su esposa, todo en la misma semana, y la ley ni siquiera entró en vigor. En Los Ángeles, una inmigrante argentina de nombre Tamara participó en las protestas del 1 de mayo. Tamara dijo: Soy argentina, y aunque no tenga aspecto de inmigrante, probablemente no me pararan en Arizona. Igual soy inmigrante, y creo que es importante para todos nosotros hacer acto de presencia y mostrar las distintas caras de la inmigración y las distintas caras de la juventud estadounidense. El actor Martin Sheen también estuvo en la concentración de Los Ángeles en defensa de los derechos de los inmigrantes. Sheen dijo: En un sentido, algo malo se transformó en bueno. Tenemos que agradecer a los legisladores y a la gobernadora de Arizona por la ley SB 1070, porque puso nuevamente el debate nacional sobre la reforma inmigratoria al rojo vivo. Por lo tanto, gracias Arizona, te estamos muy agradecidos. El viernes, en una medida sin precedentes, el sindicato que representa a los jugadores de las ligas mayores exigió a Arizona que revoque o modifique la ley. Más de un 25% de los jugadores de estas ligas son nacidos en el extranjero. Hay 15 cuadros que realizan el entrenamiento de primavera en Arizona. Las autoridades federales prohibieron la pesca comercial y recreativa en una gran franja de agua en el Golfo de México debido al masivo derrame de petróleo provocado por la plataforma operada por BP, que explotó hace casi 2 semanas. Se calcula que diariamente se vierten 210.000 galones de crudo en el Golfo, en lo que podría convertirse en el peor desastre ambiental de la industria en la historia de Estados Unidos. The Los Angeles Times reports federal investigators are... El periódico Los Angeles Times informa que investigadores federales están analizando el papel de Halliburton en el desastre. Esta empresa fue la encargada de cementar el hoyo de perforación ubicado en aguas profundas, un procedimiento clave para prevenir explosiones en los pozos petroleros. Había terminado la cementación final del hoyo y el tubo 20 horas antes de la explosión del 20 de abril. Halliburton tenía 4 empleados en la plataforma en el momento del accidente, los cuales fueron rescatados por la Guardia Costera. Mientras tanto, el Wall Street Journal reveló que los reguladores federales se enteraron en 2004 que una pieza vital del equipo de seguridad de perforación petrolera podía no funcionar en aguas profundas, pero no hicieron nada para reforzar los requisitos industriales. El domingo, el presidente Barack Obama visitó la región por primera vez desde el inicio de la crisis. Obama declaró: Este es uno de los ecosistemas más ricos y hermosos del planeta, y durante siglos sus habitantes lo han disfrutado y han vivido de los peces que nadan en estas aguas y de la fauna y flora de estas costas. Este es también el corazón de la vida económica de la región, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger nuestros recursos naturales, indemnizar a quienes hayan sido perjudicados, reconstruir lo que se haya dañado y ayudar a esta región a perseverar como lo ha hecho ya tantas veces. La Unión Europea, UE, y el Fondo Monetario Internacional, FMI, acordaron dar un rescate financiero de 146 mil millones de dólares a Grecia luego de que Atenas se comprometiera a adoptar medidas de austeridad que durarán muchos años. El ministro de Finanzas griego, George Papakonstantinou, declaró: It is an important day today. It is not Hoy es un día importante, no es un día fácil, pero hoy tenemos el compromiso del gobierno griego de hacer lo que sea necesario para que la economía retome su camino sostenible. Se prevé que en breve Grecia anuncie una serie de recortes de gastos, aumentos de impuestos al consumo y descuentos de pensiones. El 1 de mayo, dos importantes sindicatos griegos organizaron grandes concentraciones para protestar contra los recortes. En Atenas, jóvenes manifestantes se enfrentaron a la policía en las afueras de la Universidad Politécnica de la ciudad. En los videos se ve a los jóvenes arrojando piedras y otros proyectiles, entre ellos fuegos de artificio y lanzabengalas. Se levantaron barricadas en las calles. La policía respondió cargando contra los manifestantes y disparando gases lacrimógenos. Un tribunal indio condenó a un hombre pakistaní por acusaciones de asesinato y de hacer la guerra debido a su participación en los atentados de Bombay de 2008, que dejaron 166 muertos. El pakistaní Mohammed Ahmad Kassab fue el único sobreviviente de los 10 atacantes armados. Los fiscales quieren pedir la pena de muerte para Kassab. Los dos indios acusados de colaborar con el complot fueron absueltos. En Nueva York, la policía investiga un intento fallido de atentado que pretendía realizarse con un autobomba encontrado en Times Square el sábado por la noche. La policía afirma que videos de seguridad muestran a un hombre blanco de unos 40 años de edad que se aleja caminando del área del intento de atentado. La policía describió la bomba como amateur, pero según se dijo, podría haber dejado víctimas y causado un importante incendio. En Afganistán, el ministro del Interior de ese país reveló que el número de víctimas civiles ha dado un salto del 33% en un periodo de un mes. Entre el 21 de marzo y el 21 de abril se registraron 173 muertes de civiles. Afganistán afirma que eran militantes los responsables de la mayoría de las mismas, sin embargo, un número creciente de muertes son atribuidas a Estados Unidos y a fuerzas extranjeras. La semana pasada, las Fuerzas Armadas francesas reconocieron que, por error, sus tropas asesinaron a 4 civiles afganos e hirieron a otro durante un choque con militantes en las cercanías de Kabul el pasado 6 de abril. La Universidad de Puerto Rico permanece cerrada a 13 días de comenzada la huelga de estudiantes en protesta por los recortes de 100 millones de dólares al presupuesto. La medida de protesta se inició en el principal recinto de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, y desde entonces se ha extendido a otros 4 centros universitarios. En noticias sobre la pena de muerte, la Junta Estadounidense de Anestesiólogos ha amenazado con dejar sin efecto la habilitación de cualquier miembro que participe en la ejecución de un prisionero con inyección letal. El secretario de la Junta, Mark Rockoff, dijo al periódico Washington Post que la decisión refleja las creencias de la Junta en cuanto a que los anestesiólogos son sanadores, no verdugos. En noticias sobre negocios, las aerolíneas United y Continental han anunciado que planean unirse. La nueva compañía se transformará en la mayor aerolínea a nivel mundial. La medida llega solo 2 años después de la fusión de Delta y Northwest. En noticias desde América Latina, el presidente boliviano Evo Morales nacionalizó otras 4 compañías del sector energético, entre ellas una subsidiaria de GDF Suez de Francia. Las compañías habían sido formadas durante la década de los 90 tras la privatización de la Empresa Nacional de Electricidad de propiedad estatal. Morales hizo el anuncio el 1 de mayo. El presidente boliviano dijo: a nacionalizar todas las plantas de hidroeléctrica que eran del Estado boliviano antes. De esta manera, cumplir con la nueva constitución política del Estado boliviano, que los servicios básicos no pueden ser de negocio privado. En Nepal, ex guerrilleros maoístas lanzaron el domingo una huelga general que paralizó al país luego de que fallaran las negociaciones con la coalición de gobierno y de que el primer ministro Madhav Kumar Nepal se negara a dimitir. El transporte, la educación y el comercio están cerrados en este momento en todo Nepal. Los maoístas habían liderado una coalición en 2008 tras la victoria sorpresiva en las elecciones para la Asamblea Constituyente. Sin embargo, la abandonaron luego de que el presidente se rehusara a apoyar el despido del jefe de las Fuerzas Armadas de Nepal. El antiguo líder maoísta, Baburam Bhattarai, afirmó: si el primer ministro Madhav Kumar Nepal se propone seriamente resolver este tema, entonces debería renunciar y entonces estaría en manos del pueblo y los partidos políticos de Nepal elegir quién liderará el próximo gobierno. No es Madhav Kumar Nepal quien designará a su sucesor. Por lo tanto, debería renunciar y dejar en manos de los partidos políticos la decisión de quién será el líder del próximo gobierno. En Brasil, otro estanciero brasileño ha sido procesado por ordenar la muerte de la religiosa estadounidense Dorothy Stang en el año 2005. Stang pasó 30 años en Brasil intentando evitar que los estancieros robaran las tierras de los campesinos pobres de la Amazonia. Se inicia hoy en Nueva York una conferencia de Naciones Unidas para analizar los efectos del Tratado de No Proliferación Nuclear. Se espera que Estados Unidos revele datos estadísticos secretos acerca de la magnitud total del arsenal nuclear de dicho país. El sábado, miles de activistas contra las armas nucleares realizaron una manifestación en Nueva York y llamaron a la abolición de las armas nucleares. Aaron Tobish, un activista de larga trayectoria por el desarme nuclear, afirmó: simplemente estamos diciendo que ya no podemos continuar jugando con fuego. El mayor Akiva utiliza la imagen de qué pensarías de padres que llenan el sótano de su casa con combustible para impresionar a sus hijos del peligro de jugar con fósforos. Es una forma muy loca de encarar el problema de la seguridad en el mundo. Entonces decimos, eliminaremos esta amenaza antes de que todos tengamos que sufrir a causa de ella. Y el legendario locutor Bill Moyers salió al aire el viernes por última vez con su serie semanal en la cadena de televisión PBS, conocida como Bill Moyers Journal. Moyers dijo: "You've no doubt figured out my bias by now." Sin duda, ustedes ya habrán descifrado mi tendencia. Poco he hecho para mantenerla en secreto. En referencia a este tema, sigo el ejemplo de Edward R. Murrow, el Moisés de los noticieros al aire. Ed Murrow dijo a su generación de periodistas que las tendencias están siempre que uno no intente esconderlas. Por lo que aquí, una vez más, está la mía. La plutocracia y la democracia no se mezclan. La plutocracia es una norma de los ricos, el poder político controlado por quienes poseen las riquezas. Plutocracia no es una palabra estadounidense, pero se ha transformado en un fenómeno estadounidense. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.